Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase bajo todo un protocolo en modo bruja, entre una mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero de Día. Antes de arrancar, si quieren ir por otro tema, yo lo que sí quería dedicar unos minutos a la figura de Alejandro Sabela. Vos, Carlos, como hombre amante del fútbol, proveniente del fútbol también, digo, imagino que tenés algo para decirnos luego de esta noticia infausta. Sí, la verdad que produce una enorme pena, es una cosa común. Sabela era un tipo muy especial porque, por ser un cultor del bajo perfil, por ahí no tuvo la trascendencia pública de todo lo que representó en el fútbol argentino y más allá también del fútbol. Yo lo traté en el Mundial, tuve oportunidad de charlar varias veces con él, y tengo una anécdota personal que a esta altura por ahí vale la pena contarla. Al regreso del Mundial, en la Cámara de Diputados se le hizo un homenaje, se le entregó una distinción. Sí. Entre paréntesis, Mundial con un equipo de juego bárbaro. Que solo le faltó que hubiera entrado una de esas tres pelotas que estuvieron de las que tienen que entrar y no entrar. Sí, sí, sí, sí. Y estaríamos hablando tal vez de un equipo espectacular que jugó muy bien. A ver, mi juicio. Estás teniendo un problema que se te mutea, Carlos. Sí, por algún motivo, seguramente sin querer, Carlos, se te mutea el micrófono. Ahora quedó muteado. Ahí está, ahí vamos. Ahí va. No sé por qué diablos, pero bueno, no toqué nada, yo juro. Decía que un mundial con un equipo que además jugaba muy lindo, jugaba bien, que jugó con Alemania una final espectacular, de igual a igual, lo tuvo varias veces, etcétera. Pero le costó encontrar el equipo, ¿no? Siempre cuesta encontrar el equipo. ¿A quién no le costó? A ver si a Bilardo... No, porque él lo contó una anécdota que la compartimos más tempranito, que después del primer partido volvieron al vestuario y dijeron, bueno, esto hay que remar, lo que pasó por tres formaciones distintas, pero como mérito, no lo digo como de mérito. Sí. Pero yo le quería dar otro, es un pasaje. Digo, en ese homenaje que el Parlamento, la Cámara de Diputados, le hizo a Sabela, después de lo protocolar, tuvimos una charlita que para mí personalmente fue muy gratificante y lo guardo como un recuerdo. Vino con la esposa y me contaron que eran fanáticos de los programas del sábado de Eduardo, que todos los sábados escuchaban a Eduardo, y que la columna mía era una referencia para ellos, que la escuchaban siempre como una referencia que les servía para, bueno, tener un punto de donde mirar la realidad. Me sentí muy halagado, son cosas que a uno le hacen bien, así que lo tengo como un recuerdo personal de mi efímera relación con Sabela, pero digo que más allá de eso lo he seguido siempre. Todas sus declaraciones son muy sensatas, su posicionamiento político es muy valiente, sí, claro, valiente, ¿no? También sin altisonancia que hacían a su personalidad, pero de una firmeza destacable, así que un recuerdo entrañable y bueno, como siempre cuando se va alguien, esos valores uno lo siente, lo sufre, este pequeño homenaje y reconocimiento. Qué lindo lo que decís, porque a mí me parece también un personaje en un universo como el futbolístico, como el del deporte, digamos, donde muchas veces hay también mucho yo, mucho... La verdad que no se enganchó ninguna de esas cosas. No. Un gran trabajador, ¿no?, de lo suyo. Está bueno, me parece que lo recordemos así. Quizá ese qué hubiera pasado, qué hubiera pasado, no, esto es un pensamiento que no hay que tener, digo, pero qué hubiera pasado si, qué grande sería, digo, en cuanto a reconocimiento, si este se reconociera el valor de un subcampeonato mundial, nada más y nada menos, ¿no? Es la gloria de subcampeón. Pues el Palacio no le pega con el tobillo. Pero bueno, déjalo ahí. O si le cobran el penal que el arquero le hace. O le cobran el penal del arquero que le hace al Pipa, grande como una casa. Igual Alemania era un gran equipo, digamos, ¿no? Por supuesto. Pero es que ese es el gran mérito, que Argentina sí, jugó para Alemania. Igual, igual. Un equipo de igual a igual. Claro. Absolutamente. Sí. ¿Ves? Sí, que la que tuvo suerte, que ligó al revés, no ligó. Uh-huh. Bueno, pero lo que no fue, no fue, y lo contrafáctico no existe. No, seguro. Si hubiera pasado, sí, es infinito. Seguro, total. Pero por bueno, ejemplo, ¿qué sí. hubiera pasado si los exportadores hubieran liquidado en términos los 5.000 millones de dólares que aparentemente deben y que implican incumplimientos de la normativa? No quiero decir de la ley, porque no es una ley, es una norma, que establece que deben liquidar las exportaciones a los 15 días de realizada. Y que según se lee en un matutino, en octubre, exportadores demoraban liquidación de 5.049 millones de dólares ya declarados. Es decir, que acá no estamos hablando de la retención de exportar, de los silobolsa, de todo eso. Estos son los que ya se exportaron, ya se cobraron, y no se cumple con las normas. Y no se ingresa. Agregale 5.000 millones de dólares a la posición de reserva. Y fíjate que uno de los grandes argumentos que usan todo el tiempo para hablar de las debilidades, la flaqueza, los riesgos y demás, está ahí. Está ahí. El gobierno está dando una batalla, vimos la semana pasada suspensión de algunos, es decir, hay el Banco Central está dando la batalla. Me parece que es un frente importantísimo que puede, si se logra regularizar, traer un significativo alivio a esa posición de reservas y actuar como un tranquilizante adicional de toda la especulación pro devaluación que está un poco de capa caída en realidad, ha bajado de intensidad, pero que está siempre latente, ¿no? Mirá si el punitivismo que algunos medios y algunos sectores aplican por otros temas lo aplicaran a este. ¿Qué te parece? Por eso digo, acá son todos garantistas. Acá son todos garantistas, sí. No, si vos lees esa misma nota con ese título, toda la explicación es que, bueno, la inseguridad, qué sé yo, y la inestabilidad. Hay una persona ahí, Natalia Motil, economista de la Fundación Libertad y Progreso, bueno, consideró que no es de esperar que esa diferencia se pueda cerrar a la espera de que ingresos de los dólares de la nueva cosecha entre marzo y abril del año próximo. Yo no apostaría tanto a ello, no estoy tan segura que pueda ocurrir, le dijo a Ámbito. Mirá qué bien. Es decir, como que se ve que la normativa, cuando no gusta, no hay por qué cumplirla. Bueno, hay otras buenas noticias que hoy podríamos tomar, ¿no? El empleo industrial ya alcanzó el nivel previo a la pandemia. Sí. Pequeño dato, ¿no? Y hay otra más. Fuerte impulso de los sectores de mano de obra intensiva. Sí. Pymes y sindicatos impulsan proyecto Compra Argentino. Construcción señalan que el abastecimiento de insumos se normaliza. Y uno más. Commodities, viento de cola para Argentina, pero aún insuficiente, donde marca la suba generalizada de los commodities, producto de todo este problema de la economía global. Es decir, yo diría todas señales que permiten ratificar esta idea de que COVID mediante, y también ahí las noticias siguen siendo alentadoras, el 2021 debería ser un año mejor de lo esperado, con buen repunte de la actividad económica y con las políticas públicas adecuadas, seguramente mejoran los niveles de empleo, etcétera. Más allá de los volúmenes, digamos, de los porcentajes, que entiendo que el tema del empleo creció incluso, pero muy poquito, 0,1, es el quiebre de la tendencia también, Carlos, ¿no? Obvio. No, el empleo industrial alcanzó el nivel previo a la pandemia. Sí, pero en general creo que es 0,1 el empleo general. Sí, creció el en empleo. General sí, porque vos tenés todo el trabajo informal, tenés sectores que todavía no está en octubre, sobre todo, que es la hotelería, los bares, los cines, los teatros, hay un montón de cosas sectorial que va a ir tomando impulso y se irá normalizando, y seguramente los datos de noviembre serán mejores que los de octubre cuando se conozcan, y así sucesivamente. Lejos estoy de querer decir que estamos bien, porque si no vamos a... Yo solo digo que me animaría a decir que lo peor ya pasó, aunque es una frase horrible, pero me parece que efectivamente las políticas públicas, porque se ha estado hablando todos estos días del horrible dato de la UCA sobre la pobreza y la indigencia, sí. Pero se minimiza el segundo dato que ese informe tiene, que es a cuánto hubiera alcanzado la indigencia y la pobreza si el Estado no hubiera llevado adelante las acciones que llevó adelante para mitigarla. Uh-huh. Por ejemplo, la indigencia, que en última instancia es el sector más grave, más duro, porque estamos hablando de indigentes, el que no le alcanza para comer. Uh-huh. El informe de la UCA dice que fue del 10 y algo, 10,7 creo, me parece. Pero en la otra página dice, si no hubieran existido los planes, el IFE, el ATP, todas las cosas que se hicieron, hubiera estado cerca del 28%. Es decir, casi tres veces el nivel de indigencia. Entonces, 10 es horrible, es un dato espeluznante, tremendo. Pero los 20 puntos de diferencia que hay producto de las políticas públicas que este gobierno, que heredó la pandemia que le dejó el macrismo, a pesar de todo, llevó a la práctica, tenemos que resaltarlo en toda su dimensión, porque de lo contrario a veces se pierde la perspectiva y seguimos hablando de lo que falta, lo mal que estamos, que hay que seguirlo haciendo, pero no se valora adecuadamente el impacto positivo que tiene todo lo que sí se hizo. Es parecida a la lógica con los 40.000 fallecidos por COVID, digamos, ¿no? Que es una cifra terrible. ¿Qué hubiera pasado si efectivamente no se tomaban las medidas que se tomaban? Lógico, así es, así es. No hay buenas noticias, hay menos malas, digamos. Así es, es así. Pero bueno, creo que empiecen a haber menos malas también nos permite mirar el horizonte con un poquito más de onda positiva, de optimismo. Eso sí. Demuestra que el planteo del Ministerio de Economía, de Guzmán, en relación con los ATP y el IFE, la reconversión, digamos, era la adecuada. ¿Estaban viendo que esto iba a pasar? No, en la medida en que se va generando empleo, todos esos instrumentos se tienen que ir adecuando. Por ejemplo, en vez del ATP, están hablando del REPRO, que es una cosa que ya se utilizó, incluso se utilizó en el gobierno de Cristina, que es ayudar a pagar los sueldos de empresas que están en actividad. Son situaciones distintas que las que había cuando una empresa estaba parada y el Estado le daba una ayuda para que se mantenga el empleo, no se produzcan despidos y además la gente siga teniendo un ingreso, que era menor porque en general las empresas le bajaron los sueldos, el Estado pagaba una parte y la empresa otra parte, es decir, que era algo así como un esfuerzo compartido entre la sociedad, el Estado como representación de la sociedad, la propia empresa que no tenía ingreso pero seguía asumiendo una parte de la remuneración, y el más castigado, el trabajador, que resignaba una parte de su ya exiguo salario, ¿no? Pero bueno, todo lo que está pasando, me parece, cuando se vayan conociendo los datos, que mucho de esto que llamamos trabajo no registrado, en estos últimos meses habrá empezado a recuperar rápidamente el nivel de actividad. Lo vemos en la calle. Los trabajos domiciliarios, toda la gente que hace tareas de reparaciones, pequeñas construcciones. Bueno, los mozos, ¿no es cierto? La actividad gastronómica no está a pleno, pero si la miramos y la comparamos con 60 días atrás, el cambio es significativo. Así que, y bueno, y con ayer se empezó a vacunar en el mundo. Estamos efectivamente más cerca, más allá de las maniobras comerciales para desprestigiar a una u otra vacuna por intereses económicos, etcétera, etcétera. Francamente, yo creo que son todas buenas, y que las que vayan llegando se van a ir utilizando, y que este programa de vacunar 10 millones de argentinas y argentinos de acá a fin de febrero, si se cumple, habremos dado un salto importantísimo para que la segunda ola sea mucho menos dramática que la primera para nosotros, y que también la segunda para los del hemisferio norte, ¿no? A quienes la vacuna desde ese punto de vista les llega tarde. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá. Yo creo que se vienen haciendo las cosas. Estamos ahí. Sí. En eso la verdad es que yo tengo ahí plena confianza. Veo igual cierta desesperación opositora, ¿no? Ayer veía en los canales a Patricia Bullrich, a Rubinstein, el ex secretario de Salud, a Chiche Dualde, a Melconian, y lo que hay es una vocería de la catástrofe, ¿no? Sí. Impresionante. Digo, se ve que están preocupados, o debe haber algo de impotencia allí, porque de algún modo u otro, 2021 es el mes de elecciones intermedias. Chiche Dualde llamó a hacer una gran coalición opositora a Alberto Fernández. Me sorprendió, yo pensé que era peronista. ¿Con qué representatividad? No, llamás a una... Ah, como si... Todos contra Alberto Fernández y Cristina Fernández. Bueno, y de todas maneras es un ejercicio político que está claro que no es tan sencillo, digamos, ¿no? Sería interesante observar cómo se intenta eso. Está claro que la coalición de gobierno tiene... O quizá de las gestiones más interesantes del gobierno de Alberto Fernández es haber sostenido firme efectivamente la coalición de gobierno a pesar de los matices. Hay que ver a esta oposición con las características que tiene intentar esa coalición, ¿no? No, a mí me llamó la atención porque reeditaba para eso el cuco del antikirchnerismo. Es todos contra el gobierno, contra Cristina, contra Alberto. Y hablaba de Labaña, hablaba de Spert. Hablaba de los peronistas que no son kirchneristas, hablaba de Cambiemos, Juntos por el Cambio, los todos. Ahora, si Chiche Dualde lo convoca, Labaña aceptará estar junto con Esper. Digamos, lo tiroteó a Labaña, dice, bueno, no sabemos dónde está parado Labaña, no sabemos si es oficialista o es opositor. O sea, ya en la convocatoria arranca la piña. ¿Dónde está Chiche Dualde? Sí. Estaba en la casa, parecía. Pero además ya en la convocatoria arrancan a las piñas, digamos. Es difícil así. No, pero además toda la gestión de Dualde en esta última etapa, no llegamos a las elecciones del 2020, ¿vos crees que hay elecciones? Hay ahí un cierto... La gestión de los medios, decir, de las declaraciones. Marío. No, y la personal, ¿no? Sí. Sí, pero no dan puntadas sin hilo, ¿eh? Viene comparando a Alberto Fernández con De la Rúa ya hace un par de intervenciones. Y eso no es, no es aleatorio. Pero la verdad que hay que tener mala leche. Y bueno. Mucha. Para comprar. No, decir no importa. Está bien. Cada uno dice, para comprar. Comparar las cosas que se hicieron este año, pero insisto. En diciembre, 9 emergencias, el país estaba arruinado, con una deuda impagable, con el producto para abajo, inflación del año pasado, 54%. Sí. Ese país agarró este gobierno que preside Alberto Fernández. Entonces, y a los 3 meses pandemia, con todas las consecuencias que eso tiene sobre todos los aspectos de la vida. Uh-huh. Hay que ser jodido para hacer ese balance. Mira, sin tener en cuenta, primero se comen, pero sin respirar, la herencia. Ni la nombra, como si, che, déjense de hablar del pasado, viste, claro, el discurso de moda, ¿eh? ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando del pasado? Segundo, se come la pandemia. Entonces, Alberto Fernández ya cumple un año y mirá, no ha resuelto los principales problemas que había, etcétera, etcétera, etcétera. Mentira. Principal problema, dicho el día uno, era arreglar la deuda. Uh-huh. Se arregló el 100% de la deuda con los bonistas, se lo sacó del escenario y está encaminada a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina por primera vez en mucho tiempo puede tener un escenario externo despejado. Tenemos acá a la vista que tiene un superávit comercial que no está reflejado en los números porque hay incumplimientos normativos elementales. Estamos viendo síntomas de reactivación en diversas actividades. Hay todo un trabajo con el complejo agroindustrial de mucha expectativa de las cosas que allí se puedan dar. Hay negociaciones sectoriales diversas. Y todo eso administrando una coalición, que también es una experiencia inédita de la Argentina. Uh-huh. Y que ha cumplido, yo diría, su primer año sin resquebrajamientos. Porque es así, porque que haya debate, y va a seguir habiendo, porque es una coalición, porque hay matices, porque hay visiones no exactamente iguales sobre todas las cosas. Pero hasta acá, todas esas diferencias se resuelven debatiendo, acordando, encontrando puntos de equilibrio. Creo que el balance es altamente exitoso. Sí. Desde luego que yo también, si me pongo, hago la lista de lo que falta. Pero no es el balance que corresponde hacer en estas circunstancias. Hay uno particular que quizás sí orada fuerte, Carlos, ¿no? Y lo venimos rodeando en los últimos pases, es el tema de los precios, ¿no? Sobre todo ahora a fin de año. Desde luego. Precio sí, y paritaria, claro. Porque este año los salarios pierden con la inflación. El gobierno sigue trabajando, sigue negociando con los sectores en diversos planos. Está la discusión de precios máximos, las tarifas. Vos fijate las tarifas. En diciembre se disparan, no se disparan. Ahora vamos a ver después de marzo. Los servicios como telefonía, etcétera, iban a aumentarlo, ¿verdad? No, señor, aumento mucho más restringido. Hay gestión todo el tiempo. Y vuelvo a repetir, si vos venís de un año de 55% de inflación, o 54%, para que no me digan que exagero, o 54% de inflación, y te agarra la pandemia con todo lo que ello implica, y terminás el año con 35, hay que ser jodido para decir que te fue mal. Está lleno de jodido, Carlos. Ya sé. Ah. ¿Quién dijo lo contrario? No, pues es un gobierno que le tiran trascones de todos lados. Pero creo que no es el rol nuestro. Y por eso yo trato de decir exactamente lo contrario. Por eso mismo, y lo digo directamente y sin vuelta. ¿Quién no se puede poner a hacer un balance crítico de lo que tendría que estar mejor de lo que está? Sí, claro. Materia prima. Es el tema este de la pobreza. Macri dejó 40% de la pobreza. 40 y fracción. En un año de pandemia subió 3 puntos. Es una desgracia. Pero podía haber subido cualquier cantidad si no hubiera habido las políticas públicas que sin recursos llevó adelante este gobierno. Sin recursos, porque con recursos lo hace cualquiera. haciendo equilibrio finito, contando las monedas. Sí, sí, rascando todo. Con todos los sabotajes como los que estamos hablando. Sí, sí. Porque también ponerle los sabotajes en el medio, ¿no es cierto? Y bueno, y errores que seguramente hay, y deficiencia que seguramente hay, y distintos niveles de eficiencia de los distintos funcionarios que seguramente hay. Todo eso es parte de lo normal. Pero yo insisto, creo que no nos tenemos que dejar atrapar por el balance negativo, porque además tiene bastantes operadores difusores como para que también nos sumemos. Ah, bueno, pero no nos olvidemos de esto, no nos olvidemos de esto. Hablemos de lo positivo, que hay muy poca gente hablando de lo positivo que pasa, y hay mucho positivo que está pasando. Porque cuando se mira desde el punto de partida, hay mucho positivo que está pasando. Y me permito ser insistente y reiterativo, porque me parece que ese es un gran desafío. Y creo que la ciudadanía nos lo va a agradecer, porque también la instalación de la derrota, el pesimismo, todo negro, lo hace más que alimentar esta cosa de bajar los brazos. ¿Qué querés? La Argentina no se puede, y somos siempre inviable. Igual, siempre lo mismo. Es inviable, mentira, mentira. Si se hizo esto con pandemia, mirá que estaríamos hablando a esta altura de diciembre si simplemente no hubiera ocurrido la pandemia. Claro que es otra vez contrafáctico, pero muchachos, la dimensión de la pandemia, el impacto global, yo leí ayer un informe, las previsiones más optimistas de los organismos multilaterales dicen que para fines del 22 se estaría llegando a los niveles previos a la crisis. En el mundo, en los países centrales, y también se dice que seguramente todos te dejan sentado. Los países en vía de desarrollo, esto va a ser peor. Ese es el escenario y esas son las herramientas con las que jugamos. Valoremos, construyamos más unidad y más fortaleza. Necesitamos consolidar este proyecto y necesitamos que el año que viene, que va a ser un año de fuerte disputa ideológica porque hay elecciones, sin vueltas, ayudemos a consolidar la base electoral, la base parlamentaria que le dé fortaleza a este gobierno para seguir avanzando en la dirección que intenta avanzar. Carlos, nos volvemos a juntar mañana. Nos volvemos. Abrazo grandote, buena jornada. Chao.